hacemos Más Vale Tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. ¡Oh, Higgins! Ni se le ocurra levantarse para hacer pichí justo ahora que vienen las promociones de nuestros programas y los avisos comerciales. Comienzo de espacio publicitario. Durante 2012, si estás en Aijuna, estás informado. Las noticias locales, nacionales y regionales con los servicios informativos de Aijuna, la agencia Pulsar, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y dos o tres vecinas y vecinos alcahuetes y conventilleros a los que no se les escapa detalle. De lunes a viernes, boletines horarios desde las 9 por la 94.7 Aijuna. Bien de acá. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo vas? Qué cortina rara, sí. Con la que empezamos este espacio hoy, sábado 18 horas. 6 de la tarde, qué lindo fue, ¿no? Venir para venir para acá, claro. Muy bonito, lleno de sol, cielo celeste. Sí, muy casi lindo. Casi ni todo. Un auto, no, uh-huh. No, muy. Es lindo. Otra cosa. Oh, totalmente. Claro. Aguanten los sábados. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, suerte. Está mejor. Sí. Está mejor un sábado, está mejor. Hacer radio está bueno. También. Pero yo por lo menos voy a extrañar los jueves. Sí. Claro. El jueves de las corridas. Sí, claro. Vas a estar más tranquilo. Vas a extrañar la tranquilidad. La adrenalina. La locura. Claro. Bueno. Leandro operándonos, como el jueves, no se pudo deshacer de nosotros. Es más, lo hacemos venir más temprano para que opere, así que tengan cuidado porque en cualquier momento ya no salimos. Nos boicotea. Ya se enojó. Se enojó y no nos sacó al aire. Guarda con la anestesia, ¿eh? Sí. Digo, por ser operador. Que claro, sí, guarda sí, el sí, bisturí. Claro, recién claro. Hubo un momento así, anestesiado. Es que, vamos a decirle algo por ahí a la gente. Ayer se hizo un programa especial. El motivo era 150 programas y juntar algo para la torre de Radio Aijuna. Estuve un rato acá, hemos visto algunas cosas. Y bueno, se llevaron parte de los equipos acá al auditorio de la biblioteca. Y bueno, volvieron a enchufar, pero como es todo, viste, te enchufan un enchufecito en otro lado, un botoncito dado vuelta. No corresponde. Se te complica. No, si te van a dejar cosas, que te las dejen bien. Bueno, ¿y ustedes con el sábado qué onda? Bien, bien. Radio. Maratónica tarde de radio. Uh-huh, sí. Lindo. De panzada de radio, ¿eh? Panzada. Pipones de radio. Estamos enchufados para que nos cargue la batería un toque. ¿Viste el celu que está por la mitad? Nosotros estamos. Sube, baja, sube. Bueno, pero con el estamos mate. Recargándonos. Uh-huh. Arrancamos. Varias cosas. ¿Vos estuviste caceroleando? Ah, no, ¿cómo estás, Leandro? Discúlpame. No te saludé. ¿Cómo estás, Leandro? No, está bien, dice. Bueno. No vino la señora presidenta a saludarnos. Ah, no. Es un detalle, esto. Estaba queriendo decirte eso, ¿no? Claro, pero no vino para eso. Se enojó. No, ¿no ante tu pregunta te tengo que contestar un no muy grande, sí. En mayúsculas, con letras de imprenta. Sí. No estuve caceroleando. No. Qué violenta esta gente también, ¿no? Es horrible. Fuera de que uno esté de acuerdo o no con el reclamo, el tema de la violencia, por ejemplo, con un movilero, le pegan, obviamente le pegan patadas porque no se ve. O el tipo tiene la cámara al hombro y no se ve. Si uno le pega una trompada, se ve la mano. al tener las manos cubiertas la persona de la mitad para arriba, no se ve y lo patean. Estás hablando del camarógrafo, el camarógrafo de 678, que fue agredido. Pero lo tiraron al piso, o sea que las patadas se pudieron, alguna otra cámara las tuvo que haber enfocado. Y hay que ver quién se metió ahí. Hay que ver. No solamente fueron los grupo que fue del canal 7, sino también hubo, que me comentaste hoy, Ignacio, más agresiones, unos militantes de... De Nuevo Encuentro. Nuevo Encuentro, claro. De Zabaleta. Zabaleta. Tiene el deporte en la cabeza, ¿viste? Zabaleta. Bueno, Zabaleta, y yo casi digo Zabela. Claro, de la que están selección. Con el partido. No. ¿Están ¿cómo están se llama? Zabaleta. Zabaleta. Un amigo que milita en el Nuevo Encuentro. Sí, sí. Unos amigos de ellos, unos compañeros, fueron a hacerle la contra, por así llamarlo de alguna manera, ahí en Santa Fe y Callao, pleno epicentro, quilombito, sí. Y donde hubo cánticos a favor de este gobierno nacional, y donde hubo respuestas. No llegaron a golpearlos, pero hubo corridas. Se puso pesado. Sí, eran pocos ellos. Fue más que nada verbal, a mostrar que Capital Federal, más que nada Palermo, porque ellos son Nuevo Encuentro Palermo. Hay Nuevo Encuentro en todas distintos barrios. Distintos barrios, ellos son de Palermo, y mostraron que en Palermo hay gente que banca al gobierno nacional. Toda la línea norte de Cabildo, Maipú. La línea D de subte, por decirlo. La línea D de subte. Todo el recorrido de la línea D, aunque en el segundo día se agregó Caballito, que no es la línea D de subte, pero también se agregó. Sí. Así que los barrios, barrios de gente bien. Sí, mira, y voy a disentir con vos. Como diría... ¿Qué? Que felizmente hace tanto que no lo vemos. No digas nada. Ni lo escuchamos. No digas nada porque yo no le avisé que estábamos ahí. Bueno. Digo, iba a disentir con vos porque en La Boca nos contaron que también hubo cacerolazos. Sí. ¿Ah, sí? Y nos contaron también gente de una agrupación afín al gobierno que le puso la marcha peronista a todo lo que da. Sacó los parlantes en la calle. Claro. Es un compañero de Aucache y de otras agrupaciones, otra agrupación más que no recuerdo ahora. Sí, sí, sí. Sí, los barrios fueron, y las esquinas son las esquinas emblemáticas, Callao y Santa Fe, Cabildo y Juramento, Coronel Díaz y Santa Fe, y no sé qué cruce importante habrá en el barrio de Caballito, pero bueno, fue allí donde siempre, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué cosa, no? Los indignados en España están pidiendo, están en contra del ajuste, de lo mal que la están pasando. Los indignados en Chile están por la educación, y nuestros otros más indignados por muchas cosas, nuestros indignados están indignadísimos porque no pueden comprar dólares. Que es una moneda extranjera, ¿no? Sí, sí, parece, ¿no? Parece que no. Parece que hay gente que cree que vive en otro país. Le comentaba a Ignacio al venir para acá que veníamos tan alegremente, tan distendidos. Contanos mientras luchas con el Okebon. A eso hay iba. Veo que te estás poniendo nervioso. Es inviolable, decididamente. Sí, sí, sí. Un paquete de galletitas que no se puede abrir, señoras y señores. Saca el arma. Y después soplale. Ahora sí, fuerte el aplauso. Se abrió el paquete de Okebon. Se abrió el paquete. Y se rompieron varias igual, pero ya está. Podemos seguir con. Bueno, ahí va. Digamos, seguimos. Igual de todos modos. Sigue siendo casi inviolable el paquete, ¿eh? Es para que la gente no coma. Claro, sí, es dietético. Probablemente, sí. Bien, los puntos emblemáticos, estos de los cuales estábamos hablando, son los de siempre. Y creo que la protesta con el cacerolazo, que luego se agregó en Twitter, se agregó un otro término, que son los caceroludos. Caceroludos. Caceroludos. Claro. Entonces hubo una seguidilla de twitters de aquí y de allí entre los cacerolazos o caceroleros y los caceroludos. Claro. Esa misma palabra. Como dice Copani, las cacerolas de teflón, para marcar una distancia también. Claro. Ahora, no protestaron solo por el tema del dólar, esta moneda verde, sino también por este terrible... Bueno, la inseguridad ya no se puede vivir. Claro, más, no se puede. O sea, no, sí. Esto es así. Pero aparte te matan en la calle. Salís a la calle y te matan. No se puede vivir ya acá. Bueno, yo recuerdo cuando salía Kirchner con revólver y mataba gente. Claro. Ustedes recuerdan. Lilita había dicho, ojo que es una redada. Es una redada. No sabes lo tranquila que estoy desde que se murió este hombre. Sí, también dijo eso. Bueno, no, pero además de todo esto, que obviamente para nuestros oyentes estamos haciendo chascarrillos. Es una ironía, por favor. Sí, claro. Bueno, nos conocen. Supongo. Protestaron mucho también por esto que les pasa a la pobre gente del campo. Sí, claro. Claro, no, tiene que pagar de 47 pesos, pasa a 61 por mes. Es muy bravo. El alquiler de la tierra. No es como lo que nos pasó a los porteños con el ABL. Porque claro. Eso fue re justo. Sí, sí, sí. Mauricio. Re justo. Pero re. Sí. El 500% en algunos casos por ejemplo, aumentó, por ejemplo. ¿No? El ABL, uh-huh. En mi caso fue el 100%. Una locura. Ahora me llama la atención la convocatoria. Sí, es como siempre, y por suerte, es claro, poca gente 15, la que va. 15, 18 es bastante. Ponele 20. Pero por Twitter, por Facebook, sí. Viste una convocatoria, uno se imagina gente hablando con gente, che, hagamos algo, se juntan en la esquina y se juntan con otro. No, esto es una red social y se juntaron algunos pocos. No salió la autoconvocatoria. No hay autoconvocatoria casi. No, no la hay. No hay, pero digamos, no sé si decirlo partidariamente, porque no son partidarios de nada, salvo algunos que coinciden mucho con Mauricio. Claro. La mayoría son autoconvocados, preocupados por el futuro de ellos. ¿Es cierto que estuvo Lapando? Lapando estuvo, no estuvo aprovechando. No vi imágenes, pero aprovechó para hablar en contra de este gobierno estuvo y a favor. Estuvo vendiendo su línea de ollas. Claro. No me digas. Me parece que hizo un negocio ahí. No. Sí, pero sí. Ponele que sí. Sí. La batería Pando. Tiene mucho que ver. La batería Pando. Vos sabés que tiene mucho que ver. Batería favor, viene del. Vamos otra vez. Vos que sos locutora. No, pero ayúdame, haceme la segunda. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Compre la batería Pando. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.aijuna.org.ar. Hace un par de semanas estuvimos hablando de la violencia contra la mujer, sí. Principalmente esto que se llama violencia doméstica, uh-huh. Esta figura también delictiva que todavía no se ha instaurado, pero que aparece bajo el nombre de feminicidio. Sí. Bueno, hoy encontré en el diario una serie de datos numéricos sobre la violencia también en nuestro país, ¿no? Violencia, en este caso, doméstica. Ustedes saben, creo que la Suprema Corte creó una oficina de violencia doméstica, fue creada por la Suprema Corte. Los datos que les voy a contar tienen que ver o surgen de esta oficina de violencia doméstica creada por la Corte Suprema por una de las dos juezas supremas que tiene la Corte. Sí. Según dicen, son las relaciones de pareja las que representan el mayor porcentaje lejos con respecto de este tema llamado violencia doméstica, ¿no? Incluye parejas, exparejas, cónyuges, concubinos, novios, toda la gama posible de relaciones de pareja. En el 96% de los casos denunciados existe violencia psicológica. Claro. Además de la física, claro. ¿No? En el 96%. Digo, porque esta no se ve, no se puede fotografiar. Exacto, ¿no? Exacto. Se puede sacar la foto del moretón, digamos. Claro. ¿No? Y hace mucho daño también. Muchísimo daño. También hay violencia ejercida por otro tipo de relaciones que no son solamente estas de pareja, pero el porcentaje es muy bajo en comparación con el porcentaje que incluye a toda la gama de las parejas. En el 70% de los casos denunciados, que también ahora les voy a contar las cifras, han aumentado muchísimo, lo cual paradójicamente... Parece raro, ¿no? Parece que no debería. Yo creo que no. Vos sabés, a mí me suena como un dato paradójico, pero ilustrativo. La violencia no sabría decir si aumentó o no. pero lo que sí es cierto es que aumenta la posibilidad de denunciarlo. Eso sí. Y esto es muy bueno. A lo mejor esto es muy bueno. No es que aumentó la cantidad de episodios no violentos. Claro. Lo que pudo haber aumentado es la cantidad de denuncias. Enormemente. Entonces parece más. Es que lo que se genera de la denuncia es la visibilización del tema que antes estaba totalmente oculto. Uh-huh. Ha aumentado tanto esto que representa un 53% más las que se han denunciado en este mes de abril nada más del año 2012 con respecto al mismo mes hace dos años, en el 2010. Un 53% más de denuncias. En cifras son 773 denuncias en el mes de abril en la ciudad de Buenos Aires, porque todo esto tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y nada más. De paso les cuento que... Es mucho para una ciudad nomás. Sí. Y además, si vamos al porcentaje, es aún mayor, porque en general el número bruto no refleja quizás la intensidad que tiene un 53% de aumento en denuncias, ¿no? De paso les recuerdo a todos los que nos escuchen y que vivan en la ciudad de Buenos Aires o tenga lugar algo de todo esto en la querida Buenos Aires, que esta oficina de la violencia está ubicada en la calle Lavalle 1250 en la ciudad de Buenos Aires y atiende todo el año durante las 24 horas, los 365 días del año. Para cerrar, 96% de violencia psicológica, en el 70% es física, en el 51% es violencia económica también, que hay que tenerla en cuenta. Claro. El apriete y la tortura que ejerce esa pareja o expareja con el tema económico, ¿no? Para con su víctima. Y en el 16%, aunque parezca mentira, es violencia sexual. Así que a la cabeza va la violencia psicológica. Y en el último renglón de estas estadísticas, la violencia sexual. A mí me sorprendió, yo creía que era mucho mayor la violencia sexual. Pero bueno, me sorprendió también que el 96% de estos casos de violencia sean violencia psicológica, ¿no? Claro, es mucho. Tan difícil de demostrar. Es para que las mujeres también empiecen a prestar atención en cómo figura su entorno, qué les está pasando. Así es. Sí. Muchas cosas que son minimizadas y que puede, una vez que las charlan con un profesional o con alguien que las pueda comprender, tal vez surja esto de me parece que lo voy a denunciar. Entonces, que hay mujeres que en un punto no se dan cuenta, no hay una violencia muy exagerada. Pero un menosprecio empieza, supongo, por ahí, por el menosprecio. Primero por una cuestión de que esa actitud que es recibida por parte de la mujer es casi naturalizada. Claro. Como que es mi marido. Culturalmente. Claro. Es mi marido, por eso me hace esto. Claro. Pero yo también soy así. En todo caso la plata la trae él, yo no trabajo. Exacto. ¿No? Ahí está, la otra forma de poder que tiene en una pareja también la cuestión económica. Ese es el económico. La más clara y la más rotunda independencia es la independencia económica. Sin duda. Totalmente. Sin duda. Hablamos un poco de deportes. En este super sábado de deportes. Empezamos por tenis, lo que pasó en el Roland Garros, en Abierto de Francia, como les gusta llamarlo. Del Potro ayer le ganó por 6-3, 7-6 y 6-1 en 2 horas y media a Cilic y se medirá ante el checo Berdych en los octavos de final de Roland Garros. ¿Está jodido de la rodilla o está escuché mal? Bastante jodido de la rodilla. Sí. Él declaró que siente pinchazos permanentemente. Ay, qué dolor. Que se le hace muy difícil. Recordamos que es un jugador de 1,92m, 93. Muy alto. La Torre de Tandil, como lo bautizaron. Y eso lo ayuda también a que esos dolores, tanto de rodilla como de columna, sean más importantes de que un jugador de 1,70m, 1,80m. Tiene el diagnóstico ya, se dice seguramente tiene sus médicos. Obvio. Tiene sus médicos, pero el Roland Garros otorga mucha plata y muchos puntos en el rey. Te pongo una inyección y seguís jugando. Ranking. Ibuprofeno inyectable. No, recordamos que los tenistas no pueden inyectarse nada. No pueden tomar Coca-Cola porque tiene cafeína. Con la cafeína, sí. No pueden hacer nada. Agua. Doping da positivo. Y el doping salta y los matan. No es que les dan 6 meses. 3 meses, no, le dan año y medio, 2 años. Reglamento para el tenis. Claro. Leo Mayer no superó a Nico Almagro. El argentino jamás pudo entrar en el ritmo del partido. Entró muy desconcentrado, tuve la oportunidad de verlo. Y nunca pudo seguir el ritmo de el español Nicolás Almagro. Fue 6-4, 6-1 y 6-2. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ya está, me ganó. Ya está, perdí. ¿A dónde están los baños? Horita y media tardó el español en ganarle En esos términos es muy poco. Yo en media hora me desmayo. Claro, para tenis es lo más corto, una hora y media. Sí, igual lo de Leo Mayer es para resaltar. Él era 75 del mundo y subió al puesto 62. Arrancó de la quali. Claro, eso te decías en otra radio. Claro. Claro. Que Cari te dice que no lo digas. No, de otras radios. No, que él lo dijo en otra radio. No dije. Y Nacho más. Estamos dando. Claro, le estoy dando. Radio del sábado para Nacho. Qué bárbaro, Nacho. Lo que pasó hoy, Mónaco, Pico Mónaco venció a Raonic. Así se, Raonic. Muy bien, lo repito y todo. Bien, bien. 6-7, 6-3, 6-7, 6-3 y 6-4 en casi 3 horas. Mónaco me hizo acordar a Rafael Nadal. ¿Por qué? Porque se medía contra un jugador alto también, al estilo Juan Martín del Potro. ¿Y qué pasa con los jugadores altos? Hay que moverlos. Claro. Porque les cuesta más el movimiento de un lado al otro. Entonces Mónaco por lo general lo que hace es sacar e ir a la red. Sí. Saque punto. Sí. Y esta vez preparaba el punto. Claro. Sacaba, hacía correr. Lo movía de un lado al otro. Yo hago igual, mira. Yo le pateo a la base. No es fútbol eso. No. Es lo que hace. Yo le pego un tiro en los pies, pero mucho, es otra cosa, no se puede. Sí. Mucho hace Juan Martín del Potro, que es basarse en su saque. Y después sí tener una derecha o un drive, en términos tenísticos, muy fuerte. Lo tiene claro, Nacho, qué sé yo. Acá yo lo entiendo porque soy tenista. Nadal, número 2 del mundo. Yo aprendo. Venció 6-1, 6-3 y 6-4 al gordo Schrank, que también venía de la quali. ¿Por qué gordo? Le dicen gordo. Porque tiene tendencia a engordar. No sé por qué será. Cosita. Como yo. 195 del mundo es Schrank. O sea, se medía contra el número 2. Claro. Fue una gran derrota, pero un buen paso para Joan, que está haciendo sus armas en el singles del tenis. Ajá. Él, recordemos que tiene 26, 27 años y siempre fue doblista. Claro. Es nuestro número 1 doblista y nuestro número 1 en Copa Davis, frente que se va a enfrentar Argentina. Te digo las llaves, cómo quedan los octavos de final. Djokovic, número 1 del mundo, se enfrenta al italiano Seppi. Wawrinka, así Rabinka, se dice, 18 del mundo, contra el 5, Tsonga, el francés, el local. Roger Federer, que es nuevamente 3 del mundo, contra Goffin. Del Potro, número 9 contra Berdych. Ferrer contra Granollers, un sorprendente español que nadie le tenía fe, sin embargo están los octavos de final. Gasquet, francés, número 17 frente al 4, Murray. Tipsarevich, número 8 frente a Nico Almagro. Número 12, Mónaco. Número 13 actualmente, frente a Rafa Nadal, número 2. Y ahí nomás lo tiene. ¿Qué lugar es el de Mónaco? El número 13. 13. Juan Martín del Potro, número 9. Y. Pobre Mónaco, que jugar. Nalbandian cae en el 45. Una de las cositas, y ya termino, te prometo. Sí, Nalbandian, Chela, toda esa camada de oro que hizo levantar al tenis argentino, me parece que está llegando a su final. Claro. Claro. Ya sea por la edad y por lo competitivo que es este ATP inmenso. Cada vez dura menos. Dura menos cada vez, las carreras son más cortas. Vos pensás que Nalbandian tiene 31 años, 32. Y un problema de sobrepeso también y de mucho cuidado. Sí, sí, sí, le gusta... Morfar. Sí. Por no decir otras cosas. Sí, y... sí, sí. ¡Epa! Sí, tiene problemas en su columna. Seguido. Sí. Y yo creo que si gana la Copa Davis... será el final. Ya, claro, ya sé, que se despida de bien, claro, sí, que claro, se despida bien. Claro, mejor. Muy bien, bueno, completo. ¿Cómo creció tenis, este chico? ¿Quién, él o Nalbandian? Mirá que no, Nacho. Nacho. 68. ¿Cómo no, creció, pero está más gordo. ¿Cómo creció en la radio? No, crecimos. Muy bien, 68. ¿Tenés una Yo lo hago más alto. Ah. No. Nalbandián. ¿De quién habla? ¿De Nalbandián? No, de Ignacio Fernández Lirio. Ah, ¿tenés unos 68? Unos 68. Ah, qué bien. Bueno, yo no sé si les molesta, seguimos con el programa. Sí, ¿viste? Estamos en el programa. ¿Saben que en Cuchá Cuchá? Sí, va a pasar algo. Sí, tiene que pasar. Sabían que el 29 fue el día del folclorista, ¿no? Claro. Claro. Sí. Por supuesto. Si no te ríes, sí. Pero si vos te reís, la gente se da cuenta que no sabemos yo nada. Yo escuchaba un unánime, sí. Sí, no, claro, exageró. Vamos, ¿no? De nuevo, que hoy sobreactuaste, no, sobreactuaste. Programa de sábado, claro. A la cuenta de tres. Yo les pregunto, dale, ¿sabían que es el día, fue el 29 el día del folclorista? ¿Ustedes dicen? Sí. Sí. Vamos de nuevo, pero así, nene. Así queda muy sobreactuado, tiene que ser más natural. Claro, no, parece que estuviéramos vendiendo la batería Pando. Sí. Realmente. No, qué lástima. No sé. Bueno, en Cuchá Cuchá voy derecho al tema. Sí. Debido a que fue el 29 de mayo el día del folclorista, vamos a recordar a quien nació un 29 de mayo de 1876, sí. Don Andrés Chazarreta, el principal difusor del folclore en nuestro país. Santiagueño, bueno. Obviamente. Digo obviamente porque el folclore viene mucho de la parte... Sí, tiene mucho que ver con Santiago. Con la cuna de la chacarera, justamente. Y vamos a hablar un poco de él y lo vamos a escuchar con su orquesta nativa. Otra manera de hacer folclore en esos años. En esa época. Bueno, vamos con el primer tema. Este para mí es una especie de tema emblemático. Porque siempre que empiezo un nuevo programa o un nuevo horario... Lo pongo. Ah, bueno, Creedence. Para el sábado, ¿eh? Creedence. Aijuna 94.7. Bien de acá. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Ay, Juna dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. ¿Cómo andan ustedes? Hola, Rufi. Y acá bastante mejor para venir los chavalos, ¿eh? Estamos todos muy contentos. Sí, yo hice una chiquitita y me vine para acá. Ah, qué bueno. ¿Saliste anoche? ¿Hiciste algo de pelis? No, nada. No, no, no. Me acosté temprano. ¿Reunión con los jubilados? Tampoco. No, había hoy un baile en el centro de cuidado. Qué bueno. Sí, sí, va a estar bueno, se ahí pone va. Lindo, ¿sabes cómo bailan los jubilados? Paso doble. Paso doble, sí, corre mucho el paso doble, es complicado. Yo alguna vez traté de bailar paso doble y me trabé todo. ¿Te duelen las caderas al otro sí, día? Sí, no, bueno, sí, esto ni hablar. Hago, son dos piezas y me siento, le digo a la señora. ¿Va a ir usted hoy, Rufi? Sí, sí, sí, estoy invitado porque yo, entre nosotros con el gallego escribimos ahí en el, esa especie de revistita. ¿Qué gallego? ¿Gallego? Manolo. Hace un rato que no lo veo yo. Sí, es cierto. Sí, bueno, hoy traigo lo mío, ¿le parece? Porque sí, teníamos más de cocha de... Como adelante, dice, adelante. De cocha de bueyes perdidos. Privadas. No, de bueyes perdidos. Bueno, alguna cosa. No sé si vieron la televisión Canal 13. Aparece una imagen que dice 11 de junio. Es el día. Sí. ¿Y? Yo sí, la vi ayer. ¿Y? ¿Y qué pasa el 11 de junio? No sé, no dicen nada. No dicen nada, el spot empezar, es eso. Nosotros sabemos quién no es. ¿No empieza sí, Tinelli? Ese empieza. Sí, ¿ves cómo son las cosas, no? Claro, que no sé si ustedes escucharon la transmisión de la entrega de los premios. Sí, un poquillo. Martín Fierro. Sí. Que el conductor, que era Pettinato, cuando le dieron un premio a este hombre, a Tinelli, lo nombró el Cordero de Dios que pisa la tierra. Ah, yo no escuché. ¿No lo escucharon? Ah, todo hecho, el Cordero de Dios. Pero a veces yo no le creo mucho a Pettinato, suele ser muy irónico, pero me parece muy chupamedia, ¿no? A mí me pareció tan absolutamente desacertado. No, sí, nada baratado, además. Nada más lejos de la realidad. Le digo un dato que tiene que ver con ideas del sur. Vio ese soñando por cantar, cantando por soñar, bueno, esa cosa es bueno. Sí. Algunas cosas son graciosas, otras no, la verdad que no me gusta nada. Yo no lo ven nunca. A mí no me gusta golpes nada. Bajos, son muchos golpes bajos y un violincito atrás. Y el conductor es este, Yudica. Martín Yudica, no sé, Yudica. Es un discípulo. Vive llorando, claro, es un futuro Tinelli porque anda los gritos, pero vive llorando. Usted sabe, se llora con la gente, sí, la gente se emociona y él se emociona y llora, y acá está tu papá y falleció mi hijo y entonces canto. Claro. Un golpe bajo muy, muy feo. Ese, ¿eh? Ese feucho es que anda siempre sí. peinado yo para no arriba, mucho, con los pantalones lindo, no muy apretaditos. Pero feucho, pero sí. No sé, bueno, sí, puede ser, eso sí, no me gusta. Bueno, fuera de hecho de que eso es otro tema, claro. Porque el tema de lo canta, cómo canta, cómo lo canta, es un tema de gusto, pero también hay otra cosa que yo me di cuenta, ¿qué? Que hay una preselección. Claro. Y uno escucha a algunos que son muy perros, son como yo cantando más o menos, malísimo. Y uno dice, ¿por qué le ponen si son tan malos? Y porque la gente se ríe. Atrás claro. O sea, la risa y el llanto son los dos condimentos principales del programa. Claro. Ah, qué cosa espantosa. Y esto no es para burlarse del participante. Y lo malo de esto es que no es barato. ¿Usted sabe cuánto le pidieron? Denunciaron en La Pampa, dijeron que le pedían 400.000 pesos para presentar el programa en La Pampa. La producción de Vida del Sur se contactó con la gente de La Pampa y le pidió 400.000 pesos, pues se supone que le hace propaganda al lugar. Claro, porque llevan el móvil a diferentes provincias, ¿no? Claro, eso se va, se ve por todos lados. ¿Con quién arreglarán estas cosas? Sí, no sé. Ponerle en La Pampa, en este caso. Con algún intendente. Intendente sigue en la ciudad, claro. O con el que la gente poder. De la gobernación. Algún funcionario de la provincia, claro. Con el poder de la provincia. Cultura, ¿será? Sí, supongo, sí. La verdad que no sé. Por ahí tienen el teléfono directo con el intendente. Claro. Usted sabe que esa gente tiene mucho poder. ¿400 cuánto? 400.000 pesos. ¿Mil pesos para llevar sí, todo el móvil? Sí, dijo que no. Santa Rosa dijo que no. No, claro. mucha plata del erario. ¿Cómo se dice? Erario público para darle a Tinelli, dijo que no. Así que a Santa Rosa no fueron, a La Pampa. Bueno, le digo una cortita. Ah, bueno, después le digo una sección nueva que le va a gustar. Uh-huh. Bueno, esto hablando de Ideas del Sur. Sí. Ya está vendiendo ese soñando por cantando, no, de danzando. Ese danzando, no ay, sé qué. Tantos gerundios, sí, danzando, sí, sí. Cantando, pintando, bueno, soñando. Lo vendieron a Brasil. A Brasil ese formato ese de bailar se llama danza da galera. Danza da galera. Danza da galera. Da galera. ¿Qué cosas se compran y se venden? Sí, pero la verdad que bastante malo. Bueno, otra cosa que estaba viendo. Hay una. ¿A usted le gusta el documental? ¿Cómo? ¿A usted le gusta el documental? Sí, algunos. Yo como la conozco. Bueno. Hay una página. ¿A usted le gusta lo del terror, no es cierto? Sí, el género de bueno, suspenso. Hay una página de internet que se llama Triple. Bueno, es 3W. www.teledocumentales. Eso es más fácil. Teledocumentales.com. Sí. Son todos documentales de todo, ahora de todo género. Entonces, si le gusta el terror, le gusta el National Geographic, bueno, sí, todo lo que es historia, lo que busque, ahí está. Está muy interesante. Yo tuve el otro día, después le cuento fuera del aire, uno de terror de un equipo que hace filmaciones de terror en la prisión de Alcatraz. Pero también vi otras cosas, está muy interesante. Tiene cosas de historia, la verdad que es muy bueno. Teledocumenta, por favor, repita. Si ustedes digan www.com. No, digo, usted diga www.teledocumentales.com. Bueno, eso es todo lo que traje. Tengo era una cosa, pero y usted la hizo. No me echale la triple W, no me echale. www. Viva tan ansiosa, me contaba. Los pueblecitos que sobrevolan. En Más Vale Tarde. Viva tan sanada. No nos interesan los 40 principales. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Sí. El barrilito, gato, primera. Adentro. Cucha Cucha, el segmento que trata en Más Vale Tarde de traer alguna novedad de Latinoamérica sobre el folclore. Y nos vamos a dedicar hoy al Día del Folclorista, que fue el 29 de mayo, día en que naciera don Andrés Chazarreta en Santiago del Estero, allá por el 1876. Fallecido el 24 de abril de 1960, fue músico, investigador argentino del género folclórico. Dicen los biógrafos que fue el primer difusor de la música folclórica de nuestro país, que la supo difundir por todo el país desde 1906 con su conjunto de arte nativo, culminando con la histórica representación que realizara en el Teatro Politeama, que fue el último lugar en donde actuó con su grupo de 30 participantes. Esto fue el 16 de marzo del 21. Sí, hay que situarse, digo, en esa época, con 30 personas moviéndose por el país. Músicos y bailarines, claro. con lo costoso además que costoso debe ser. Y lo difícil, porque hoy por hoy tenés un tren, un colectivo que te lleva a muchos lugares. Vos sabés que en el 21 fue el único lugar de Buenos Aires al cual trató de llegar para poder apuntalar un poco toda esa literatura tradicionalista que él traía, con el folclore de la mano. No tuvo mucho eco, no le dieron mucha pelota. Y en esa época, digamos, claro, más todavía. Sobre todo en ese momento. Bueno, cuenta su biografía que fue huérfano de madre a los 4 años, se crió con su abuela y con sus hermanos. Además de músico e investigador, fue recopilador, guitarrista y docente también. Después de educarse en escuelas provinciales, se graduó en la Escuela Normal de Maestro, y esto fue en el 1896, o sea, a los 20 años, muy joven, ¿no? Ejerció la docencia durante 27 años ininterrumpidos. Desde los 15 años ya tocaba de oído diversos instrumentos y, bueno, cultivó esa condición en forma totalmente autodidacta, salvo por algunas lecciones de solfeo que recibió por parte de Octavio Esteban. Como les contaba, este conjunto de arte nativo, que fue su orquesta nativa, justamente la formó con 30 personas, fue para 1906, y con ellos pisó entonces el Teatro Politeama de Buenos Aires el 16 de marzo de 1921. Como les contaba también, en el 18 ya había intentado venir a Buenos Aires con el fin de interesar a literatos y empresarios. Claro, también trató entonces de inmiscuirse con la sociedad más intelectual. Se trajo a sus 30 músicos y bailarines y no pasó nada, no le dieron bolilla. Tiene algunas obras editadas en Santiago del Estero. Pero perdón, Karina, ¿por qué te parece que no le habrán dado bolilla? Yo creo que no era el momento de escuchar folclore en el país. No. Hoy por hoy claramente. Es más fácil llegar y así todo cuesta. Sobre todo lo bueno, ¿no? Claro. Era otro momento por el país. Creo que lo criollo todavía no estaba muy arraigado. Claro. Y a pesar de todo, bueno, esto pasó en el 18, cuando él trató de venir de Santiago del Estero con sus 30 compañeros de la orquesta, no fue recibido como corresponde, en la primera instancia como corresponde, pero ya en el 21 le abren el Teatro Politeama y ahí puede mostrarse en Buenos Aires. En Santiago del Estero grabó algunas obras que se editaron, pero finalmente y paradójicamente fue en Buenos Aires en donde más obras se editaron después. Quería agregarte esto, quizás nos permita pensar, o por lo menos a mí me permita pensar un poco más por qué fue rechazado, siendo de tanto esfuerzo y de tanto valor, ¿no? El traslado de un conjunto tan numeroso que este hombre tenía. El principio de siglo en nuestro país, si bien la Argentina se ha caracterizado y sigue haciéndolo, me parece, por lo menos algunos sectores de la población argentina, por mirar siempre a Europa. Exactamente. Y en esa época y no mucho. Lo propio, ¿no? Y en esa época, que era el comienzo del siglo XX, donde hasta la asunción de Irigoyen, quienes gobernaron fueron el conservadurismo a ultranza. Exactamente. Silvia nos pone en contexto de ese momento histórico del país, cuya mirada justamente era eurocentrista, y es más, se minimizaba muchísimo lo propio. Lo propio, sí. Todo lo que tenga que ver con la cultura nativa mucho menos. Es la vieja historia. La vieja historia de civilización o barbarie. Exactamente. Lo que pasaba acá era la barbarie. Claro. Entonces, esto también se le atribuía a la parte cultural, a la musical. Pero como nosotros hoy, en este tiempo, estamos tratando de reivindicar estas cosas que antes fueron vedadas, vamos a escuchar a quien con su nacimiento le diera el nombre del Día del Folclorista al 29 de mayo. Es don Andrés Chazarreta, que lo vamos a escuchar con otro tema propio, A orillas del Río Dulce, y su orquesta nativa, don Andrés. A orillas del Dulce, chacarera, primera. Adentro. La segunda. Adentro. Thank you. Radio Aijuna FM 94.7. Bien de acá. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar. Radio Aijuna, FM 94.7, bien de acá. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, en este espacio que siempre le dedicamos a los temas relacionados con la cultura, hemos hablado de poetas, hemos hablado de pintores, hemos hablado de temas históricos, hemos hablado de músicos, y nunca, nunca hasta hoy le había dedicado estos minutos a una manifestación del arte que para mí es sinceramente sublime, que me gusta, que disfruto, que he visto mucho, felizmente, que es la danza. Ah, qué bien. ¿Sí? Qué bien. Y es la primera vez que le vamos a dedicar unos minutitos a dos enormes personajes, una argentina y la otra estadounidense, que hacen y han hecho para con la danza una revolución importantísima. Tanto una como la otra se despegaron, digamos, de la concepción clásica de la danza, con la exigencia tan significativa que tiene esa práctica de la danza clásica, sí. Despegaron de allí y conformaron un otro tipo de danza que a mi juicio yo he disfrutado y disfruto tanto de un espectáculo como del otro, sí. Pero son diametralmente distintos. Sí, ¿no? Son muy diferentes. Son diametralmente distintos. Vamos a empezar por la propia, que es María Fuchs, que tiene nada menos que 90 años. ¡Qué divina! Baila, y ahí anda todavía. Baila todavía. Sí, claro. Nació en 1922. Bailarina, coreógrafa. Una de las pioneras en lo que se llama danza terapia. Ella se enuncia como una danza terapeuta, a pesar de que ha dicho una y mil veces que ella no es psicóloga, que ella no interpreta, que ella no cura, que ella no sana, sino que simplemente ofrece esta posibilidad de sacarle al cuerpo toda su potencialidad de movimiento, ¿no? De hecho, da clases de danzas, aclaremos, a los 90 años, a chicos con síndrome de Down, sordos, con discapacidades mentales, cognitivas también, personas con dificultades de aislamiento, digamos, fóbicos, agorafóbicos, claro, o claustrofóbicos, espásticos, ancianos. A todo esta población que requiere quizás de una otra manera también de expresarse, de comunicarse. De eso se trata, ¿no? Ella les ofrece y viene ofreciendo desde hace más de 70 años esto de la danza terapia como un aporte para lograr una otra forma de expresión para todas estas personas. Imaginemos una persona con dificultades auditivas que danza, ¿no? Y claro, que baila. Claro. Alguien que no escucha. Como pequeña digresión les cuento, tengo una conocida y colega y vecina con la cual salimos a caminar con frecuencia, que en una oportunidad se dedicó al trabajo con personas, jóvenes, sí, niños con capacidades auditivas disminuidas. Y pues, la palabra sordo suena fea, claro, en realidad. Y para mí fue una enorme sorpresa cuando ella me contó que armaron junto con otros profesionales un coro de sordos. Mira. ¡Ay, qué maravilloso! Los sordos cantaban con el lenguaje de señas. Esto espectacular. Espectacular. Mira vos. Espectacular, y me encantaría poder haberlo visto, sí, cosa sí, que no lo pude hacer. Bueno, volvamos a María Fuchs y a esta maravillosa energía y a esta vida que ella tiene, que le desborda por todos lados. Claro. Se comenzó a formarse en la escuela clásica, indudablemente. Pensemos que nació en 1922, ¿no? No había otra cosa. Exacto. Claro, la contemporánea había vino empezado, después. Había empezado el otro monstruo, claro, del cual quiero hablar hoy, sí, también, sí, que sí, es Isadora Duncan. Una excelsa bailarina que casi es un ícono de la danza. Si uno quiere hablar o pensar en el baile o en la danza, habla de la Duncan, ¿no? Sí. Fue una bailarina nacida en Estados Unidos, en San Francisco. Vivió poco tiempo, 50 años, entre 1877 y 1927. Quiere decir que cuando María Fuchs nacía, sí, 5 años después Isadora fallecía. Pero la revolución que la Duncan estableció, puso sobre la mesa en cuanto a la danza, le llegó a María Fuchs y se empezó a empapar de la filosofía, entre comillas, de esta bailarina estadounidense. Y entonces decidió olvidarse de todas las convenciones clásicas de la danza y dedicarse a lo que ella llama, y la Duncan también, la experimentación con respecto al cuerpo y a los movimientos de nuestro cuerpo y a nuevas maneras de comunicarnos a través del cuerpo. Ella tiene para su trabajo una serie de principios básicos con los cuales se mueve y de técnicas que están extraídas de su propia vida, de una vida tan extensa, por otro lado, ¿no? Qué encanto. Toda la experiencia. Ella dice que la danza no, para, en cuanto a lo que ella nombra como elemento de comunicación, no tiene límite de edad. Claro. El cuerpo responde a palabras movilizadoras, buscando manifestar su esencia íntima, dice ella. Para que la persona pueda realizarse, debe escuchar su entorno, y es en la comunicación donde cada cual hará el hallazgo de su propia expresión. Una señora que hoy todavía baila. 90 años. Todavía baila. Los invito a que entren a las páginas web, claro, y la vean, claro, además, sí, y la vean en movimiento, además, ¿no? Además, creo que se habla realmente poco de María Fuchs, de ella y de la danza en general. Una nota hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, 3-4 años. Sí, sí. Ya estaba grande de edad y seguía enseñando. Seguía. Sí, sí, sí. Después tiene, no supe la escuela, más nada. No tiene esta nada. Escuela para, con este tipo de alumnos, digamos, a quienes dirige su... Sí. Su conocimiento. Sí, sí, sí. Y unas palabras sobre la Duncan, que es la antecesora, digamos, sobre quien ella se basa. También alguien que comenzó formándose en la danza clásica, comenzó formándose en las convenciones más duras y estrictas de la danza clásica, pero comenzó también a alejarse de estos patrones. Y para ella los movimientos tenían más que ver con una visión filosófica de la vida. Por lo pronto desterró las zapatillitas de baile, ¿sí? en las cuales los dedos están achicharrados. Sí, claro, apretadito. Ella bailaba descalza, ajá, a la par de nuestra María Fuchs también. Y esta filosofía o esta posición filosófica de la vida, los estudiosos de Isadora Duncan la ligan al expresionismo. Claro. El expresionismo fue un movimiento artístico que abarcó todas las disciplinas del arte, y entre ellas también la danza, no solamente la literatura o la pintura, donde quizás uno ubica más a los pintores expresionistas que a alguien, una bailarina con este substrato, digamos, filosófico. El expresionismo entendía que la realidad había que deformarla para expresarla, en realidad, ¿no? Y darle una forma más subjetiva a esa realidad, dándole primacía a los sentimientos cuando uno quiere contar algo de la realidad, y no una mera, entre muchas comillas lo de mero, porque tampoco es fácil, descripción objetiva de la realidad. Sí. ¿No? Sobre esto es donde María Fuchs se basó. Este tipo de enseñanza filosófica es la que le empezó a gustar siendo muy niña, cuando ya Isadora Duncan había muerto. Y un dato para ilustrarnos nada más, de cómo fue la muerte de Isadora Duncan, que quizás alguno de ustedes alguna vez haya oído este comentario, porque es legendaria su muerte. Estaba tan ocupada y tan absorbida por su tarea que un 14 de septiembre de 1927 se decide tomarse un relax, toma su auto y sale en el auto a distraerse, a tomar aire, a despejarse. Tuvo lugar un accidente dramático, increíble, por otro lado, casi como la muerte, casi como una muerte pensada para un artista del tamaño de Isadora Duncan. Tenía un enorme chal con el cual, que era un agregado, digamos, de su vestuario que ella usaba con mucha frecuencia. Este largo chal rojo se enredó en una de las ruedas del auto, coche, y murió ahorcada por sí misma. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Sí, pensarlo, imaginarse. Porque es como una muerte teatral. Sí. Realmente es como una muerte en escenario. Murió ahorcada por el propio chal. Bueno, quizás dicen los estudiosos de su vida que no podría haber tenido un final distinto la vida de alguien que tanto revolucionó la manifestación del arte que le tocó, que fue la danza. Así que bueno, un pequeño recorrido por dos monstruos de la danza que rompieron con la danza clásica, y que además yo invito, ¿no? Porque es una expresión del arte para mí maravillosa. Es muy interesante, ¿no? Maravillosa. Lo que se puede decir a través de la expresión corporal es, y que además hace hincapié en los sentimientos, es maravilloso. Ha habido una, ya está retirada, una bailarina argentina que tiene esta escuela también, que se llama Iris Scaccheri, una platense de la ciudad de La Plata. Bueno, renombrada y famosa en el mundo, a la cual yo he tenido la suerte de poder verla muchas veces, muchas veces en el Teatro San Martín y hasta en el Colón. Así que bueno, a quienes les interese, que disfruten de la danza. Sí, hay mucho para ver, por suerte. Vamos con el último tema de esta primera hora, Formas Misteriosas, hablando de danzas. De estos YouTube, dos monstruos. Look. FM 94.7. Bien de acá. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar. Radio Aijuna 94.7, bien de acá. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Bien, segunda hora de Más Vale Tarde. Acá está. Tengo miedo de decir otra cosa, qué? Porque vengo de otra radio. Sí. ¿De otra? ¿De dónde estamos, por ejemplo? 94.7. FM Radio Aijuna. Estamos saliendo por internet solamente porque está sin antena la radio debido al temporal de principios de abril. Sí. Claro, y estamos saliendo por internet. Están ¿dónde está esta radio? En Bernal, en la biblioteca Mariano Moreno de Bernal. Estamos en los estudios Osvaldo Bayer. Bayer. Saludos, vamos con los saludos porque dale. En el Facebook tenemos varios saludos. Recién, hace un ratito, dejó un saludo Mar Zanarini. Ah, qué lo bien. Conoces, lo conocemos. Cuando hablamos de la anécdota de los caceroleros, ajá, y la boca, la gente esta que le puso la marcha peronista, este hombre, este Omar, es uno de los culpables. Sacó el parlante con la marcha peronista a la vereda. Muy bien. Bien, Marisa Luna David. Alejandro Hermolov, Mirta Furlano y Naram Martín se llama. Mira. Y a otro que lo tengo hace rato, Vitrola 03 se llama. Vitrola 03. Después tengo más, pero sigamos. Bueno, justamente sí, habías nombrado a Marisa Navid, también le quería mandar saludos. Ajá. Oyente frecuente de Más Vale Tarde. Bien, buenísimo. Y aprovecho para decirle gracias porque me mandó un dato que había tirado mal, que ajá, era la medida de Juan Martín del Potro. Ella es amante del tenis. Martín. Juan Martín del Potro. Ah, pensé que era amante de él. ¿Es amante del Potro? Del tenis. Ah, bueno, entendimos más. Yo había hablando dicho de que... amante y medida, cualquiera claro, puede cualquiera pensar. Sí. Ustedes que tienen la cabeza en eso, nada más. Pero acá bueno, hay un problema, disculpame, no, pero hay un problema. Tenemos una psicóloga sí, y un hijo de psicóloga. Nos tiene repodrido, nos saca la ficha claro, enseguida. No podemos decir más. De una enorme amiga mía, además. Que es muy gorda, que dice, quisiste decir. No, es muy bueno, grande para mí en así, el afecto. Ah, amor, bueno, bueno. Hombre. Bueno, que me había corregido. Juan Martín del Potro no mide 1,94 sino 1,98. Saca ah, bueno, de más todavía. Flamea más todavía. 4 metros. 4 metros. Así que le mando. ¿Qué lo midió también? No, eso se sabe. Se sabe. ¿Sí? ¿Y no, pero Marisa no es el amante? Puede ser. Ah, lo que se sabe. Por ahí pero, así que un saludo a Marisa Navid, ex compañera de ese videoclub que dejó a más de uno. Es un chiste. Ah, hola para block, arriba. Blockbuster. Ah. Mirá, bueno, a Eva muchas Mercedes. Gracias, muchas sí, gracias a sí, todos. Sí, gracias por escucharnos. Otra de las personas que nos está escuchando ahora sí, es Eva Mercedes Besón, ah, esta profesora de literatura de Colón Entre Ríos. Así sí, que un beso grande. Muchas gracias por estar. Gracias, bueno, gracias a todos. Bueno, hay una nota que escuché. Son esas notas de color que, bueno, uno dice, no, esto no pasa. O escucha algunos reaccionarios. Sí. Esto no puede ser no que puede diga. Ser. Bueno, esto pasó en Estados Unidos. o casualidad, un pastor propuso encerrar a los gays en una valla electrificada. Sí, lo escuché. Bueno, en un, mirá lo que dice. Lo dice en inglés, ¿no? Yo inglés no tengo nada. En unos pocos años morirán. ¿Y saben por qué? Porque no se pueden reproducir. En un sermón, lo dijo, está el video del sermón. O sea que esto no es, no es mentira. Es la Inquisición el hombre. Es de Washington. Este hombre se llama Charles Worley. Es pastor de la iglesia de Carolina del Norte. Bueno, esto de la... Es un Charles, tipo de 71 años. Lo tuyo. Sí. Está muy mal. Está mal de la cabeza. Está mal de la cabeza. Dice, sí. Creo que es importante que la gente sepa que no todos nosotros pensamos de la misma manera. Ojo. Ah, qué importante. Sí, sí, sí. Él es importante. Creía que a cree lo mejor todos nosotros pensábamos igual. Que todos pensábamos sí, sí. igual. Sí, cree que ay, sí. Charles, que hay un apoyo a la comunidad homosexual en este estado. ¡Upa! Lo dijo indignado y golpeaba, supongo, el púlpito. Y bueno. He dicho. Sí, esta aberración que that's dijo. Enough. Demos vuelta a la hoja de sí, Charles. Bueno, pero no fue tan así. O sea, no es solo él. Acá hubo una época un obispo o arzobispo o algo parecido que dijo que hay que hacer una isla para que se vayan todos los homosexuales a esa isla. ¿Acá? ¿Sí? Sí, sí, lo dijo. Bueno, después dijo la puto isla. Dijeron, vamos a decirlo con todas las letras. Puto isla. Jodieron con eso. Me acuerdo... La isla se iba a llamar puto. No. Dijo esta gente, Fernando Peña jodiendo con esto. Ajá. Porque dijo esto justamente. Una isla para los homosexuales. Mirá. Hay que separarlos. Hay que marcharlos, claro. Porque se contagia. Mirá viste, vos. Es como las ideologías de izquierda. Ahora, se contagia. Este hombre Charles propone electrificar el lugar. Encerrarlo en un lugar y electrificarlo. Para que no salga, porque si no se... Está completamente psicótico. Sí, está muy mal de la cabeza. Muy mal, muy está mal. Muy mal de la cabeza. Muy mal. Bueno, hablando de religiones también, sí, ¿no? Ahí. Este es un pastor, decís, evangélico. Pastor evangélico, sí. Pastor evangélico bueno, en Estados creo Unidos. Que sí. Todos nos enteramos de este caso, de este joven que fue baleado, uh-huh. No me acuerdo dónde. El testigo de Jehová. Que es testigo de Jehová. Que es una, no recuerdo una dónde orientación fue. Religiosa, sí, sí, digamos, sí, sí, sí. Un credo, uh-huh. Por llamarlo de alguna manera. Y este hombre requiere, probablemente está requiriendo, no es algo todavía definitivo, una transfusión, él se ha negado, uh-huh. Porque es uno de los preceptos casi básicos claro. De los testigos de Jehová. Bueno, lo cierto es que la Corte Suprema de nuestro país resolvió anoche nomás que se respete la voluntad de este paciente. Claro. Así es. ¿Sí? Uh-huh. Confirmó así la decisión de la Cámara, ¿no? La Cámara uh-huh. había dicho lo mismo y rechazó el pedido del padre, que uh-huh. había solicitado justamente que le dieran la transfusión aún o a pesar de claro. o en contra de su fe religiosa. Pero si bien esto creo que es un hecho también trascendente, pensar uh-huh. en un fallo de la Corte que deja a un sujeto en la posibilidad de hacer uso pleno de sus libertades, sí. ¿no? Que no perjudique a terceros el claro. uso pleno de las libertades. Uh-huh. Lo que sí me pareció interesante es la postura del presidente y lo que dijo el presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología. Uh-huh. Mira. La asociación médica que nuclea a todos los que tienen que ver con la sangre, claro. exactamente. Fue consultado por Página 12 y dijo lo siguiente. Muchas veces trabajamos con testigos de Jehová. Nosotros también, cuando es posible, buscamos tratamientos alternativos a las transfusiones. Claro. Toda transfusión es en rigor un trasplante de tejidos. Y sí. Y ningún trasplante está exento de posibles complicaciones. Uh-huh. Tratamos de reducir al máximo las transfusiones apelando a métodos alternativos. De hecho, hay una técnica que se llama autotransfusión, uh-huh. que con anterioridad se le claro. se extrae sangre. Se le saca sangre a la persona. A la persona. En este sentido, dice el presidente de esta asociación argentina, comulgamos con lo que dicen los testigos de Jehová. Cierto que a veces, ante la emergencia, no hay tiempo. Claro, claro. Me sorprendió porque me pareció tan claro, tan contundente uh-huh. y respondiendo a una lógica hasta bastante sencilla, ¿no? Sí. Yo sí. no había pensado nunca que una transfusión de sangre es un trasplante. No, y ¿verdad? Es trasplante de plaquetas, de no qué sé yo, cuántas sí, cosas. Se están trasplantando un órgano, claro. ¿no? Que es la sangre, que es claro. Que son esos tejidos, uh-huh. digamos, esas células. A mí me pareció como ilustrativo sí, el sí. comentario del médico, por eso lo traje. Uh-huh. Hablamos ahora sí de lo que va a pasar nada más que en 15 minutos. Argentina y Ecuador van a enfrentarse por la quinta fecha de las eliminatorias. Sí, acá no tenemos pantalla. 2014. Podemos tener una pantallita que iba el partido. Podríamos reclamar, ¿no? Apretar un poquito para... Es verdad. Compramos las remeras, ¿qué te pasa? Che, tengo calor con estas remeras. Tenemos pin, tenemos remera de Aijuna, poner una pantallita. Hay que ponerla. Primero hay que poner la antena. La antena más importante, claro, obviamente. No está de acuerdo, parece. Hablamos entonces de la única duda que tenía Sabela, entrenador nacional, si era poner a Gonzalo Higuaín como un tercer delantero. Ajá. O a José Sosa, pichón de él en el Estudiantes, que él manejaba, que salió campeón de la Copa Libertadores. En los pasillos del Monumental se dice que al fin y al cabo Gonzalo el Pipa Higuaín va a ser el que sea titular, y poniendo a Sosa, el príncipe, como se le dice, en el banco de suplentes. Defender siempre y atacar cuando se pueda. Declaraciones de Rueda. Entrenador, te asustaste. Yo pensé que ibas a decir Sabela. ¿Cómo defender siempre y atacar al revés? Yo pensaba que lo dijo. No, está bien. No, entrenador. Colgarse del arco. Claro. El famoso colgarse del travesaño o poner un colectivo adelante del arco. No, hay que ir al frente, muchachos. Rueda, entrenador arriba. Ecuador, se manifestó así ayer a la tarde en la conferencia de prensa y dijo también que un empate no vendría nada mal. Imagínate jugar con la selección argentina con Leo Messi, el mejor de todos, de visitante. Sí, sí. Repasamos el equipo argentino. Sergio Romero, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Clemente Rodríguez, Pablo Zabaleta, los defensores, Ángel Di María, Fernando Gago y Javier Mascherano, los volantes ofensivos, y el triente ofensivo, como ya lo mencionamos, Sergio El Kun Agüero, Gonzalo Pipa Higuaín y Leo Messi. Una táctica muy ofensiva la Argentina, 4-3-3. El equipo ecuatoriano sale con 4 defensores, 5 volantes y un solo delantero, para tener en cuenta. Un pescador, como sobre se dice. Sobre todo con los 4 defensores que Argentina otro pescador. Pone en cancha. Una pelota arriba y está solo ahí, va a pescar una pelota y... Debe ser recontra bueno para poner uno solo arriba. Debe ser el que hay que tener. Jefferson Montero. Opa. Igual al que yo más le tengo miedo es Antonio Valencia, donde juega en el Manchester United. Clave en el equipo de Ferguson para esta temporada. Repasamos, si querés, lo que sucedió a las 3 de la tarde entre Uruguay y Venezuela. Empataron 1-1 al final. Forlán, a los 38 del primer tiempo, abría el marcador para los celestes, mientras que Rondón, a los 41 del segundo tiempo, ponía cifras definitivas para el empate. Increíble de Venezuela. Venezuela, claro. Porque Uruguay es el mejor de Sudamérica. Sí. Fue el ganador de la Copa Sudamérica. Ah, tenés razón. Fue quien llegó más lejos en la Copa del Mundo. También. Y fue quien ganó la Copa América y en Argentina. Nos pintó la cara. Saludos a mí, hermanos uruguayos. Bolivia le gana 2. Perdón, Chile le gana 2-0 a Bolivia. Ay, qué pena. No. Faltan 3 minutos nada más. ¿Y qué estamos jugando? Estamos jugando ¿Ya ganó, terminó? ¿En la altura de Chile o estamos jugando en Bolivia? Ganó Chile. Con goles de Arguizo y Vidal, los dirigidos por Borghi vencieron al conjunto boliviano en La Paz. Claro. Donde se dice que es imposible ganar. Qué pena me da. Los chilenos han ganado. Argentina-Ecuador, lo mencionado, 7:30. Perú-Colombia a las 7 de la tarde. Y Paraguay queda libre porque Brasil ya está clasificado. Ajá, claro. Repasamos la tabla de posiciones hasta el momento. Queda Chile con 9 como puntero, Uruguay y Venezuela con 8 puntos, Argentina con 7 puntos con un partido menos, Ecuador con 6, Colombia con 4, Paraguay con 4, Perú con 3 y Bolivia cierra la tabla de posiciones con un último, punto. Un punto tienen los bolivianos, qué pena. Vamos. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, sumo para la primera. Primer tema de la segunda hora. Mejor no hablar de ciertas cosas. Epa. Una mujer atrás de un

Nos volvió a escribir Eva Mercedes Besón hablando del tema este del Testigo de Jehová. Ella tuvo unos problemas con que opinaba esto, que está bien, que si el tipo no quiere que lo transfieran sangre de otra gente porque es una cuestión religiosa, está bien que no se lo haga. Bueno, nos contaba que alguno la eliminó de como contacto por enojado por eso, pero bueno, es así. ¿A ella? Sí, sí. Hay gente que es muy de cerrada. De la red social. Uh-huh, de Facebook. Karina Esturba, ella en la semana nos escribió, supervisora del Instituto Fleming, vive en Buenos Aires. Alicia Guevara, estudió licenciatura en publicidad. Qué linda apellido, Universidad de, sí, Alicia. Sí, del Salvador. Vive en Buenos Aires, así que le dejamos saludos a todos ellos. Y una nota que salió esta semana que pasó bastante desapercibida, que yo por ahí no estaba muy al tanto, que esto lo anunció la presidenta Cristina Kirchner, oficializó la medida para que las compañías de telefonía celular solo computen el cobro de las llamadas que efectivamente se atienden. Yo me enteré hace más o menos, o sea, 48 uno horas. Llama, no te pasan por todos los... Claro, todas esas esperas, claro, vos estás llamando a un celular. Bueno, marque 2, bueno, marque 3, ahora espere, marque... Bueno, todo eso se cobra. Y uno no llega a hablar con nadie porque se, no, en pesos. Este momento están todos los operadores, o sea, ocupados. La empresa claro. telefónica. Que está, sí. claro. Lo, claro, los que ganan lo claro son que siempre ellos, ¿no? La claro, empresa. Por como supuesto, siempre. Por supuesto. Bueno, y esta fue una medida que esta semana se publicó en el boletín. Tienen 30 días para así dar es cumplimiento a esto. Uh-huh. Así sí que yo aplaudo. Bien. Estas cosas bien, están muy, muy piolas sí porque uno no se da cuenta, pero sobre todo las empresas de telefonía. Desconfíen siempre cuando le ofrezcan algún beneficio, ¿no? Porque vemos que usted cobra o usa mucho el celular, le damos, le regalamos, le ofertamos, tener cuidado, porque esos 30, esos 30 que te están dando seguramente se cobran la mitad, que es lo que más le conviene, ¿no? Pero bueno, eso es bueno, una hablando de intolerancias, ¿no? Como recién nos acaba uh-huh de contar nuestro oyente, hubo un hecho de intolerancia esta semana atroz, a mi juicio por lo menos atroz. Esto sucedió en la ciudad de Junín, en la provincia uh-huh de, en esta provincia de Buenos Aires. Y el incidente que tuvo lugar explotó, uh-huh, ahora les cuento cuál es el incidente o cuál fue, públicamente, explotó públicamente, sí, cuando se conoció la denuncia que una profesora hizo de una nota recibida por ella de los padres de un alumno. Creo que es profesora en quinto año, es decir, son sí, jóvenes ya. Jóvenes grandes. De 17 años, son uh-huh adolescentes grandes, a punto casi ya de cumplir con la mayoría de edad. Recibió una nota por parte de los padres de uno de sus alumnos absolutamente intimidatoria, uh-huh, y no quedó allí solo, sino que después tuvieron lugar dos reuniones entre la directora de la escuela, la profesora, sí, que se mantiene en secreto su nombre, y, claro, claro, y los padres de este chico. La historia fue así, la profesora se propuso, tal como está en la currícula de uh-huh la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, dio para leer a sus alumnos partes de un libro de Rodolfo Walsh, claro, conocidísimo, sí, que es Operación Masacre. Uh-huh. La profesora recibe una nota de parte de los padres que más o menos se presentan como... se autodenominan como militares de los buenos, ¿no? La mujer absolutamente conmovida, dice el periódico, conmovida por el contenido de esta nota, le comunica esto a las autoridades del colegio. Entonces las autoridades del colegio deciden reunir a las partes en conflicto, claro, es decir, a esta profesora y con a esos padres, con la directora presente, con el claro propósito de que toda esta situación se apaciguara, digamos, y se calmaran seguro los ánimos, ¿no? Seguro, sí. Pero lejos de calmarse, se empeoró toda la situación y hubo dos encuentros casi a modo de careos entre la profesora y el padre varón fundamentalmente, ¿no? Llegó a decirle a la profesora, vos no sabés con quién te metiste, Menos mal que son de los buenos. Vos te vas a arrepentir. ¡Epa! ¡Epa, epa! Y en este contexto, dice la nota del diario, la educadora, la profesora, le preguntó si la estaba amenazando, ¿no? Claro. Como para, digamos, que quede confirmado lo que era evidente, a lo que el hombre contestó con un sí profundo, importante, que lo hacía ahí, lo hacía en la calle o en cualquier lado. El señor es claro, todo un hombre. Todo un caballero. Es todo un caballero. los mensajes fueron... No solo, digamos, estas dos reuniones que tuvieron lugar a modo casi de careos estuvieron plagadas de agresiones verbales que las autoridades, la directora fundamentalmente del colegio, no atinó a frenar estas agresiones verbales. Claro, el hecho es deplorable. A mi juicio es deplorable. La profe hizo una denuncia en la comisaría. Y claro, la están amenazando. Así es. Dejó el colegio, dice que estuvo muy descuidada por las autoridades. Sí, claro, por lo visto. Que tuvo mucho miedo. Tampoco la contuvieron. Bueno, ¿no? Lo que me parece entonces es pertinente es decir algo acerca de Rodolfo Walsh y de Operación Masacre. ¿Por qué dice esto? Un libro que genera semejante acto de violencia por parte de un par de padres. Es un libro que Rodolfo Walsh, conocidísimo escritor y periodista argentino, que fue secuestrado y desaparecido por la dictadura en el año 77, lo escribió en 1957. Es una ficción periodística. Yo, para los que no lo leyeron, es un libro no demasiado extenso. Vale la pena leerlo, sinceramente vale la pena leerlo. Está novelado, pero sobre un hecho real. Real, ¿no? Sí. El hecho real fueron los fusilamientos que tuvieron lugar en la localidad de José León Suárez. Incluso este hecho histórico fue llevado al cine también. Y el hecho fue que en el año 56 hubo un levantamiento, como un contragolpe contra la dictadura del momento, que era Aramburu y el sujeto este oscurísimo de Rojas, el almirante Rojas. Hubo un levantamiento en contra, un levantamiento militar en contra de estos otros militares que estaban usurpando el gobierno y en contra, por supuesto, de la Revolución Libertadora, que así los se autodenominaban, fracasó este intento de levantamiento. La localidad José León Suárez, para aclarar, no es la de la provincia de Buenos Aires, es de la provincia de Jujuy, en nuestro país. Fueron fusilados a mansalva, fue una masacre, tal como la nombra Walsh en su libro, pero quedaron sobrevivientes. Claro, y es contaron a través de estos sobrevivientes que Rodolfo Walsh arma esta ficción periodística o esta novela histórica sobre esto. Le tocó la fibra castrense al hombre, parece. Aparece ser. Y quiero leerles en un libro de Rodolfo Walsh que se llama Tabú y Mito, que lo prologa Osvaldo Bayer, que lleva su nombre nuestro estudio. Osvaldo Bayer dice, a modo de prólogo: no tengo otra forma de definir a Rodolfo Walsh que tomar la frase de Madame de Staël, que era una escritora suiza, referida a Schiller, que fue un escritor alemán. ¿Saben quién es Schiller? El que le puso la letra al Himno a la Alegría de Beethoven. Ah, mira, no sabía. No tengo otra forma de definirlo a Rodolfo Walsh más que tomar la frase de esta mujer, que es la siguiente: la conciencia es su musa. Quien lo inspiraba a Rodolfo Walsh era su propia conciencia. Rodolfo Walsh lo habían comparado con Truman Capote. Así es. En este tema de las novelas policíacas, policiales. Real. Y ficcionarlo, estar tan bien contado. Sí. A sangre fría. Es, este libro. Claro. Es el libro de Capote que está muy bueno, que es un hecho real, está novelado. Es un periodista de camisa remangada que se supo meter en el barro y que hizo del periodismo literario una obra magnífica que hoy por hoy es una lectura recomendada para los periodistas. A este padre le ha hecho hervir la sangre le ha hecho amenazar a la profesora sí. de que no sabes con quién te dice que es un militar bueno, mira. Digo, hablando de los de las intolerancias, sí, ¿no es cierto? Sí. Hemos contado ya varios hechos de intolerancia. Sí, lamentablemente, hoy. Sí. Oscar, hablamos sí. del pasado, lo que pasó en Roland Garros, hablamos del presente, lo que sí. está pasando en Argentina, Ecuador, allá en el Monumental. Uh-huh. Vamos a hablar del futuro. Sí. La Copa Argentina, semifinales, hay mañana a partir de las 4:30 de la tarde en Catamarca. Boca y Merlo se enfrentan por la primera semifinal de la Copa Argentina. Hubo problemas hoy a las 2 de la tarde en donde se vendían entradas para la parcialidad boquense. Había un remanente casi de 2.000, 3.000 entradas y obviamente llegaron los chicos de acá, de Capital, de sí. La Boca, que no tenían entradas y bueno, los problemas de siempre hubo. River y Racing Corral. Van a enfrentar la segunda semifinal por la Copa Argentina, va a ser en Salta esta vez. Ajá, está River. Bueno, está bueno que se pase por todo el país. Y la se ve que veía que ibas a decir que estaba bueno que llegue Racing, nada menos que esa instancia. Bueno, Racing puede, seguramente se pagó el viaje. Que no, no es poca cosa. Es lo de menos eso. Es muy lindo porque paseó por casi todas las provincias argentinas. Claro, Chaco, San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca, estuvo bien. En Buenos Aires, Córdoba. Así que la verdad, la Copa bueno. Argentina cada vez está mejor uh-huh. y a medida que van pasando los años va a seguir mejorando. Uh-huh. River va con suplentes, sí. entre comillas, como había dicho, no hay suplentes en River, sino que son buenos los claro. que entran ahora. Mientras escuchamos al Tano, decimos que Racing va a ir con titulares para tener en cuenta uh-huh. el trío ofensivo que plantea el entrenador del club de Avellaneda, Gio Moreno, Auche y Santander. ¿Qué? No, ¿a quién no, le preguntaste? ¿A él o al Tano que estaba gritando de fondo? Claro, sí. No tenía los auriculares. No. Bueno, eso es un adelanto de la Copa. Es una Copa que cuánto son hace que está. Son las semifinales. Nene. Esta es la primera edición de la Copa Argentina que claro. otorga 1.5 millones de pesos uh-huh. al ganador sí. y un lugar en la Copa Sudamericana. Que empieza el mes que viene. Mira vos, eso no nos vamos a encontrar el próximo sábado aquí y vamos a ver quién ganó. A ver quién gana. River Racing. Mira cómo se mira, mira. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Ayjuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Estaba escuchando esa viola distorsionada, sí. hasta que toca con los dientes. Toca claro. con todo, no le voy a decir con qué toca los dientes, toca con todo. Me gustó, es ¿eh? Es un animal. Sí. Me era, gustó, me animal. Gustó. Sí, sí. Esto que estamos escuchando es Leño. ¿Leño? Leño, sí, es un grupo de rock urbano, ya no existe más, ¿no? ¿Dónde de, son? De madrileño. Ah. Por eso es Leño. Leño de madrileño. Ah, pero españoles. Se llaman así. Son, es como gallego. Sí, españoles. Sí, sí, españoles. Sí, bueno, fue creado ya en el 78 por Rosendo Mercado, se llama uno de ellos, Ramiro Pena y Chiqui Mariscal. Tres flacos españoles. Sí, tres. Un trío de tres. Claro, claro. ¿Quién toca la viola? Claro. Ese es Rosendo Mercado. Don ajá. Rosendo. Sí, de Rosendo, sí, tiene un nombre de gaucho, ¿no? Claro, sí. Sí, de gaucho serio. Rosendo. Bueno, el primer disco lo grabaron allá por el año. Para allá te digo, ¿sabes cómo se llamaba? Más Madera. ¿El primer disco? Más Madera. Más madera. Ah, yo te escuché mamadera. Yo también, sí, yo mamadera. Hice hincapié, se dice. Sí, qué bueno. Dijo hincapié. Hincapié, porque lo tengo anotado. ¿Lo anotaste hincapié? Lo anotado, claro, me lo subrayé. ¿A qué se debió el hincapié? Porque yo hice hincapié en la más madera. Ah. Claro, porque si no se me nota nada. Pronunciaste la S. Claro, y yo voy a hablar así, medio todo cerrado. Mamadera, claro. Mamadera, no, más madera. Esta gente, bueno, tuvo una... Un tema que le hicieron a LSD. LSD es una droga. Un ácido. Claro. Claro, un ácido, sí. El tren se llama. Por ahí lo vamos a escuchar un poquito acá de fondo. Un ácido que provoca alucinaciones. Claro. Sí, ¿cómo se dice? Lisérgico. Lisérgico, ese. Grabaron en el 80, sí. Allá por el 81 grabaron otro más que se llamó En directo. Porque en directo siempre cuando es en vivo, ¿no? Aprovechan y graban todas esas cosas. En vivo, con la gente aplaudiendo, todo eso. Claro, bueno, un disco no de estudio, vivo, claro. Digamos, claro. Bueno, eso fueron tres noches ahí en un barrio de Tetuán, se llama. ¿Cómo? Tetuán. ¿Tetuán? Tetuán. ¿De qué se ríe? Tetuán, claro. ¿De qué se ríe? Tetuán. ¿Qué básico? ¿Qué te causa gracia? No entiendo, no lo veo. Ah, por lo de... Tetuán. Tetuán. ¿Le causa gracia, Cacho? Sí, me da gracia. Capaz que no le estamos asociando con algo. Asociando con otra cosa. Experiencia. Experiencia londinense. En Londres fueron a grabar allá, estuvieron dando una vuelta con el vocabulario. Sí, estoy probando hoy. En mi casa, hablo solo. Me dice, loco, mierda, ya sé. Me gritan de la ventana. Sí, careta, te dicen. Claro. Calle, careta, sí, qué sé, recatate, me dicen. Gil de goma, buchón, bueno, un montón de cosas que me dicen. No importa. Fueron a Inglaterra, sí. A Londres. A probar suerte. Y a probar suerte y no le fue para el orto. Le fue mal. Se fueron a hacer, a pesar de que toca muy bien. Vamos a escuchar un tema. Sí. Ahora, son muy buenos, como conjunto son muy buenos. Trío de tres. Trío de tres, claro. Sí. Bueno, vamos con el tema, si yo me voy porque. Gracias, Cacho. Usted lo empieza muy tarde. Interesante. No, ¿cómo empezamos más tarde? A mí no me gusta. ¿Qué cosa? Y el programa es más tarde. De 6 a 8 de la tarde, 18 a 20. ¿Qué cosa que hace ahora? Nosotros estamos re contentos. Lo invitamos a que venga aquí a Radio Aijuna todos los sábados de 18 a 20. ¿Por qué? ¿Qué haces, Cacho, hasta ahora? Tengo que hacer siesta ahora. Muchas cosas que hacer. ¿Siesta? No, la siesta no. Limpiar algunas cosas. Porque usted sabe que yo trabajo de cosas muy raras. No, Cacho. Un gusto haberlo escuchado. Flaquito, ¿dónde estaba vos? Chau, Cacho. ¿Por qué me dice que me voy? No, porque estaba diciendo cosas que no corresponden. Otra cosa. Me estaba fijando el resultado de Argentina. ¿Cómo va? 12 minutos, 0 a 0. Buena noticia. Bueno, vamos a escuchar El Oportunista. El Oportunista. Que no es de las pastillas, no. Este es Leño, El Oportunista. Ah, bueno, gracias. Chau. ¡Ahora toma el rock and roll! Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Estábamos comentando, le vamos a decir a nuestros oyentes de cómo viene fluyendo este programa hoy, siendo sábado. Otro clima el sábado, total, ¿no? Ya programamos la noche. Total. Una cervecita. Más el próximo sábado, si quieren, podemos salir a tomar alguna cerveza o algo. Dale. El sábado que viene vamos a bailar. Ah, no. ¿Venís, Silvia? No. Pero no es a bailar, es a escuchar los americanos ochentosos. Ah, ochentosos podría llegar ¿viste? A ser. Dale, venite. Estoy viendo los graduados que me encantan los ochentos. Entonces te va a gustar este boliche que de Wilde. Bueno, son americanos, que le llaman americanos, obviamente son en inglés, ¿no? Bueno, después en todo caso lo charlamos la semana próxima. Se Nacho encantado vamos a dedicarnos a decir que no. A un tema. Vamos a dedicarnos a un tema que lo elegí por la cercanía de la fecha. Hoy es 2 de junio y el 31 de mayo todos los años se lo considera, quedó instituido desde el año 1987 como el Día del No Tabaco. O del Día Mundial Sin Tabaco. Esto lo instituyó como tal, lo instituyó la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, las Naciones Unidas, y el motivo para instituirlo como día, poner en el almanaque, digamos, esta convención de que elegir un día para dedicarle, en este caso, al mundo sin tabaco, es para llamar la atención acerca de la epidemia del tabaquismo, porque efectivamente todos los 31 de mayo en casi todo el planeta algo se hace en cuanto al no consumo de cigarrillo, y es en función de haber instituido un día en el almanaque, así de simple. Es una oportunidad para destacar cosas con respecto al tabaquismo, ¿no es cierto? Para decir cosas, para decir mensajes, para hacer actos. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires lo hay siempre. Supongo que en otros lugares de nuestro país también. Y lo que creo que hay que poner mucho, yo por lo menos le quiero poner mucho el acento, es que también el propósito es fomentar la observación o la observancia del convenio marco que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho para el control de tabaco. Digo que esto es un tema nodal porque la Argentina es uno de los pocos países que no ha firmado este convenio marco. ¿Sí? De América es el único. De América Latina es el único que no ha firmado este convenio marco de la OMS para el control del consumo de tabaco. Me parece que es algo importante, trascendente y con la necesidad de remarcarlo, de que esto debe ser firmado. Es una cuestión de salud. ¿Qué implicaría este control del consumo? Justamente es apunta a esto mismo, ¿no? A que haya una, así como la institución de este día, 31 de mayo, ha sido, porque uno podría decir, bueno, ¿para qué en el almanaque un día dedicado a esto? Sí, hace falta. Pero es justamente un día en el almanaque en que casi todo el planeta algo hace para, en función de transmitir, demostrar lo que el tabaco provoca y lo que puede no tener un sujeto si no consume esa sustancia. El marco este, el convenio marco de la OMS también apunta a algo muy concreto, que es tener una legislación internacional. ¿Sí? Una legislación que ocupe todo el planeta. Después se verá si se cumple, si no se cumple, cómo se cumple y demás, quiénes la cumplen, quiénes las transgreden, pero que haya algo. Claro, por lo que menos. Haya algo escrito. Por lo menos. Exacto, esa es la idea. Uh-huh. Bueno, después de esta pequeña propaganda del Día Mundial del Sin Tabaco, pasemos a hablar del tabaco y de las cosas que provoca y algunos que otros números que son decididamente atemorizantes para mí, y espero que lo sean para todos los que nos escuchan. Así, de movida nada más, hay que decir que el tabaco mata a la mitad de las personas que fuman. ¿Sí? Sí. Las mata, decididamente. Sí. No hay... es mortífero sin excusas, claro, el consumo, claro, de tabaco. Muere de otra cosa, pero esa otra cosa por la que muere... tiene está que ver con el tabaco. Por el consumo de esta sustancia. ¿Es una de las primeras causas, decís, de muerte? ¿En el mundo? Sí. En el mundo están muriendo alrededor de 6 millones de personas por año debido a enfermedades provocadas por el consumo de la nicotina. ¿Sí? Y lo cual habla de una epidemia, claramente es una epidemia, ¿no? Si uno habla de 6 millones de muertes anuales en todo el mundo. Más posibilidad de infartos de miocardio, problemas, cáncer, cáncer pulmonar. De todo tipo. Yo hace años he visto en el hospital en el cual trabajaba, que es un hospital del tórax, y en el cual todavía la mamá de Ignacio está trabajando, un afiche que me pareció sumamente ilustrativo y muy simple. Era una con respecto a las consecuencias que trae el consumo de esta sustancia. Era un afiche con una silueta de una mujer, como si fuera una radiografía, digamos, pero toda la silueta completa, que era muy bella además. Y el humo entrando por la boca y recorriendo absolutamente todo el cuerpo, todo el cuerpo, hasta la uña del dedito meñique del pie. Con lo cual, ¿cuáles son las consecuencias para nuestro organismo? En todos los sistemas del organismo. Claro. Pero de hecho, los dientes también se tornan amarillos, las uñas se tornan amarillas, el pelo pierde brillo. El hígado, los riñones, y la eso vejiga. Ni hablar, el humo va por todos lados, la por nicotina. Todos lados. La sangre también. Por eso era tan perfecto ese afiche, tan perfecto y tan bello además, ¿no? Bueno, además de esa cifra sinceramente escandalosa de los 6 millones de muertes anuales en el mundo, hay otra cifra que es aún, a mi juicio, más escandalosa, que son 600.000 muertes anuales, pero que les ocurren o que ocurren entre aquellas personas que no fuman, pero conviven con fumadores. Exacto. Los pasivos. Los fumadores pasivos. Es una cifra alarmante, ¿no? Es verdad. Que 600.000 personas, son números redondos o redondeados. Sí, claro, claro. Pero que tenga, que padezcan, digamos, o que fallezcan a raíz de algo que ellos no realizan, realmente es... Ahora, ¿cómo es la cuestión, no? Porque si uno habla de una enfermedad, si habla... Por ejemplo, el virus, no sé, que tuvimos la otra vez, esta última vez, uno de estos inventos de fiebre, no sé qué, se hablan de miles de muertos y es un escándalo mundial. Sí, sí. Y hablamos de cientos de miles a lo sumo. Estamos hablando de millones de muertos. 6 millones. Millones. Mm. Y ahí me parece que la explicación viene por el lado económico. Sin duda. Y por la cantidad de plata que ponen las empresas tabacaleras. Sí. Y en las publicidades, en la televisión, en la radio, en todos lados hay puesto esto. Había. Y hay cosas que hay lugares que ya no dejan, sí. Ahora ya no se puede. Ahora, con respecto a eso hay un número también, un número que es a mí me sorprende al haberlo leído, que más del 40% de la población mundial, 40%, más del 40% de la población mundial vive en países donde no se impide el uso de términos desorientadores y engañosos en los paquetes. ¿Cuáles son esos términos desorientadores y engañosos? Light, como decíamos antes. Sí, estábamos hablando o fuera del aire. De cigarrillos ligeros, que sería esa la traducción, con bajo contenido de alquitrán. Ninguno de los cuales significa que se reduzca el hecho, de hecho, el riesgo para la salud, por más light suaves. O por más o ligeros o suaves. Más del 40% de la población vive en países donde no se impide el uso de estos, de estos términos engañosos. De hecho, nuestros cigarrillos tienen algunas marcas, tienen la variante suave. Sí, es verdad. Y es un término engañoso. Y no se impide el uso de ese término engañoso, en realidad. El convenio este marco que comentaba antes de control del tabaco es el primer tratado internacional de salud pública. Ese es el peso, ¿no?, que decíamos que tiene. Es un tratado internacional de salud pública. Después viene la segunda lectura que decíamos, se cumple, no se cumple, cómo, cuándo, dónde, pero el logro de que haya una primera letra escrita para todo el planeta de salud pública. Sí, además la decisión última, que es la del consumidor, ¿no? Porque nos ponemos a pensar, la persona que comúnmente compra un atado de cigarrillos en cualquier kiosco tiene a la vista la frase "el fumar es perjudicial para la salud". Y sin embargo, ¿qué decide? ¿Seguir fumando? Sí, claro. Este tratado marco fue ratificado por 175 países. Que más o menos significa el 90% de la población mundial. Y lo ofrece un marco regulatorio internacional. Claro, ¿sí? Claro. Pese a esto, la Argentina, nuestro país, les repito y me recuerdo, que es el único país de Sudamérica y uno de los pocos países del mundo que aún no lo ratificó. Pendiente, ¿eh? Es una asignatura importante. A pesar de ello... Una pregunta, Silvia, ¿tiene algo que ver el precio de los cigarrillos que se venden con este tratado, con esto que vos mencionás? Porque según lo que tengo entendido, los cigarrillos argentinos son los más baratos de Sudamérica. En general son baratos los cigarrillos argentinos. No solo en la Argentina. Es un consumo de una sustancia relativamente barata. Sí. Se vende libremente, además. Se vende sin restricciones. Sin restricciones. No hace falta algunas. Que seas mayor. Claro. Sí, sí. Hay que tener más de 18 años para que se sea vendido. Pero el tabaco se vende, se arma luego en cigarrillos. Sí, claro. Los cigarros se arman después. Sí. Lo que sí es cierto es que aún que este tratado internacional no sea la aplicación, no sea satisfactoria, es necesario que que exista. Claro, como, que sí, claro. Como marco legal para todo el planeta. La contradicción de nuestro país es esta, de que no ha firmado ese marco de control del tabaco, pero el año pasado, a mediados del año pasado, se sancionó una ley nacional de control. Esto es paradójico, sí, digamos, es raro, ¿no? De control del tabaco, que contempla esto de los ambientes libres de humo, vieron que ahora es verdad, sí de fumar, bueno. No se puede fumar en lugares públicos cerrados. La prohibición de la publicidad, la promoción y patrocinio de los productos de tabaco, bueno, todo eso está prohibido por esa ley. Pero creo que en los medios de comunicación, en general, en líneas generales, falta más campaña. Y falta. Claro, contra. Pero falta. Lo cierto es que no se aplica satisfactoriamente esta ley. Sí. A pesar de ello, porque falta la reglamentación. Claro. ¿Cuándo se venció el plazo de la reglamentación? En diciembre. Con lo cual, del año 2011. Sí, sí, sí. Claro, con lo cual estamos meses. Como en paños menores, en para cero. No decirlo. Claro. En foja cero, ponele. Bueno, me parece que es algo a tener en cuenta, destacar, a reclamar y a que la Argentina de una buena vez pase a formar parte también de este tratado internacional. Los temas económicos son absolutamente principalísimos. Sí, claro. Sin duda. Este claro. Tema. Sí, sí. Principalísimos. La guerra que las empresas dedicadas al tabaco le hacen es también principalísima. Listo el pollo, no se desesperen más para decirme que tengo que cortar, porque nos estamos yendo. Chau, chau. No. ¿Qué pasó? Para un segundo. Sí, Nacho, ¿cómo vamos? Nacho. 19 minutos de la primera etapa, claro. El Kun Agüero. ¡Bravo! Sí. El 1-0 para vos no terminabas con el pucho. ¡Ay, yo! ¡Qué horror! El día de su cumpleaños es el cumple del Kun Agüero, así que nos marca el 1-0. Para terminar, hoy juegan los Spurs contra Oklahoma, en la final de la conferencia oeste. El partido está 2-1 a favor de los de Manu Ginóbili. Muy bien, ahora sí nos vamos. Ahora sí, buen sábado, buen fin de buen domingo. Claro, que pero teníamos te haciendo esto. Bueno, vamos con un tema. Dale, metele. El niño del algodón se llama. Y nos vemos el sábado que viene. Chao, hasta el otro sábado. Escuchamos. Gracias. Chao. Yeah. de la bolsa a llenar. Si trabajas más comida tendrás. Y el domingo tal vez puedas curar. Y ninguna de sus siete estrellas pudo al fin volar más allá del límite del algodón. Mas sus ojos negros tienen alas y vuelan sin cesar. Aunque saben poco tiempo cumplirá una estrella más. Amanece en un momento más. No pregunta, todo lo sabe. Bomberos tienen autobomba y nosotros autobombo. Comienzo de espacio publicitario. Capaz que en una de esas usted se siente que está sumamente informado porque se enteró que Sarkozy le hizo un hijo a Carla Bruni. Y sin embargo no tiene ni la más pálida idea de lo que pasa aquí a la vuelta en este continente.